las cosas de la birra son las cosas del bebé. No tiene principio ni dónde ni por. Me gusta más la rubia, a mí me gusta más tu tal. Y a mí ponme la que quiera. Me voy a tomar igual, que no tiene nada que ver el color de la cerveza con la cosa del bebé. El color de la cerveza con las cosas del bebé. Con las cosas yo, del bebé. Yo la cerveza, como es pesado. Que canta, ¿no? Las cosas del bebé. No, que no cante más, cerveza. Buenas tardes, comienza Las Cosas de la Birra, el único programa de Onda Terral, el que no sabemos de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a continuar con otro programita más de Las Cosas de la Birra. Espero que estén comentando ahí en el chat en Onda Terral. Ya saben que nos pueden mandar correos con ideas, con noticias curiosas, con todo lo que quieran en ondaterral@gmail.com. ¿Y qué son Las Cosas de la Birra? Pues Las Cosas de la Birra es un tema que saca el presentador, que hoy me toca a mí. Los demás no saben de qué vamos a hablar y los sorprendo. Y ahora voy a presentar a mis colaboradores mientras hay un incendio aquí en el fondo de la radio. Sigue el incendio, lleva una semana ya el incendio. Tú las dabas al efecto de la sirena. Efecto de sirena, sí. Claro. Bueno, voy a empezar ahora por KDJ, por Agus. Agustín González, alias KDJ. Alias, que tienes muchas alias tú, ¿no? Tienes muchas alias. AliExpress también, ¿no? Te gusta AliExpress, mucho. AliExpress. Y tenemos también a nuestro Pedro Krauer. Krauer contra Krauer. Que es una buena película. Krauer contra Krauer. Sí, sí, cuando llega el niño y le dice, ¿te gusta el pollo frito? Y ella va desnuda en el pasillo. ¿Han visto Krauer contra Krauer? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, se llama Kramer contra Kramer. Pero Dustin Hoffman. Muy bueno el tío. Kramer, ¿no? Creo que era. Algo así, no, pero esa era X. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un temita que me he inventado yo. Un temita que es el sistema operativo Android. Claro, me lo he inventado yo porque lo he sacado yo. No, de mi experimentaría. Lo he inventado como el Conderbago. Por ejemplo, el sistema operativo Android 12. Lo van a flipar con el sistema operativo. Sí. No me vayan a decir ahora que tienen Apple, que lo veo venir. Pues yo tengo Apple. Ya estamos. Vamos a poner... Pues yo me voy ya, ¿no? Ya estamos con eso. Bueno, ya me han fastidiado el programa porque hay uno ya que tenía Apple, pero bueno. El Android 12, están trabajando sobre ese sistema. Actualmente Google ha incorporado el nuevo menú de seguridad y emergencia, ¿eh? Un sistema, algo me está mirando con una cara diciendo, ¿de qué coño me vas a hablar? Desde que los usuarios pueden acceder de forma unificada a información importante en caso de urgencia, como historiales sanitarios, notificaciones sobre desastres naturales y llamadas de emergencia. Es decir, tú tienes el Android 12, te lo va actualizado obligado, tú lo tienes, y dice... Ahora te van a avisar de si hay un tsunami, si hay un incendio enfrente de tu casa, por ejemplo. Por ejemplo, si hay un desastre natural, va a venir un tsunami, ¿eh? Y te mandan un mensaje de que va a venir obligado. O sea, no te lo vas a descargar, te va a salir obligado. Pero eso yo ya no me hace falta, tío. No, yo ya lo tienes, ¿no? A mí ya me han vacunado la primera, ya tengo el primer chisme, tío. Ya sabes. A mí ya me van llamando. Ah, tú ya con Bill Gates ya tienes... Ya tengo el acuerdo con el Bill Gates. Me están pasando ya el tema, ¿no? El dinero. El primer chip dentro... ¿Y ahora ya? ¿Cuánto te abonan? ¿Cuánto te pagan? No, me pagan en... No. Te pagan carne. Me pagan en banda. Pero, la que hablábamos de la semana pasada, ver, ya no han llegado. Yo no he entendido eso, que directamente se activa cuando hay una emergencia. Por ejemplo, tú estás en el baño. Efectivamente. Y no hay papel higiénico, ¿se activa? No, eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué cosa? Esas son las activaciones que hay ahora mismo en Android 12. Que son emergencia, desastres naturales, llamadas de emergencia y historiales sanitarios. Pero, ¿qué cosas activaría... Por ejemplo, ¿qué cosa le añadiría al Android 12? Por ejemplo, Pedro, ¿qué cosa le añadiría? Viene mi suegra a comer a la casa. Que te active. Avísame o que ponga una trampa en la puerta. Una trampa en la puerta, por ejemplo. Estaría mal. Que te avise yo que se acabó el papel higiénico, por ejemplo. Una alerta tsunami si estoy en mitad de la estepa siberiana. Por ejemplo, estaría bien. También. Claro, tendrías que estar en la estepa y que tendrías que tener internet. Para reírme de la gente, más que nada. Yo ahí estoy seguro que al resto le vaya andando, tío. ¡Ja, Bueno, pues continuamos. El tema ese, el del Android 12. Dentro del nuevo apartado que tiene el Android 12, los usuarios pueden acceder a información médica, como su historial médico. O sea, si has pasado el COVID, no has pasado, has pasado la... esta, yo qué sé, ¿cómo se llama esto que pasamos? Todas las vacunas que teníamos antes, cuando éramos pequeños. Yo le pregunté a mi madre, mamá. Yo he pasado el sarampión porque estuve con un contacto en sarampión. Y me dice, yo qué sé, si tú eres el quinto, yo a ti no te parí, yo te cagué, por ejemplo. Pues no, con este sistema Android 12 te avisa si has pasado el sarampión o la viruela. También te destaca que hay contactos de emergencia que el usuario haya configurado previamente, así como la capacidad de llamar a los servicios de emergencia. O sea, directamente te llama a la emergencia. Te llama al escándalo, por ejemplo. Por ejemplo, oye, que tengo una emergencia, te llama al escándalo. Entonces, la pregunta, antes que tú te fueras a apagar el incendio que tenías, sí. La pregunta es, Abu, ¿tú qué cosas activaría, le añadiría funciones? Él, por ejemplo, le añadiría que viene la suegra a comer, que te avise. Claro. Que ponga la trampa. Lo de tsunami, no sé qué. ¿Tú qué funciones le añadirías a mientras me abro la cerveza? Porque esto es la cosa de la birra. Tú imagínate que lleva un mes el dique seco. No ha practicado eso ninguno. Te activa la emergencia, te llama el escándalo y se presenta una gachilla en la puerta de tu casa, pero rápidamente, por ejemplo. O se te quema las lentejas. Se te quema la lenteja. Automáticamente, llama al telepisa y te llegan dos pizzas a la puerta de tu casa. Directamente, no, con la Android 12. App lenteja. Lenteja, por ejemplo. Son como las cosas que tú le metes a dispositivo este de la Alexa, ¿no? Los skills. Qué putada que no haya un telelenteja, ¿eh? Como hay un telelenteja, tío. Sería un negocio. Un día vamos a hablar de telelenteja. Un negocio de telecosas, telefabada, tío. Telefabada. Sí, tío, ¿a quién no le apetece en mitad de agosto es que una buena fabadita aquí a 45 grados? Tú imagínate, por ejemplo, que viene el de la moto del telepisa, se cae con las pisas, un accidente, vale, pero tú imagínate cuando el accidente se confabada, no, pero hombre, te vendría la vieja del litoral, ¿no? Como, dai prisa. Bueno, sistema operativo Android 12. Ojo, que te lo van a instalar obligado, ¿eh? Que tú no lo vas a configurar ni nada. Te lo meten obligado. Te la meten obligado como la factura de la luz. ¿Y si tienes un Nokia de la serpiente? El Nokia de la serpiente creo que no se te va a actualizar. Creo que no se te va a actualizar. No, vale. Por ejemplo, te mandan un mensaje, dice, brinda un mensaje, lo he buscado en... Brinda un mensaje y te recuerda que debe ponerse en contacto con las personas que le importan con frecuencia. Entonces, dice, mi madre, tío, llevo una semana sin llamar a mi madre. Y te dice, llama a tu madre. Llama. Y él te avisa que tiene que llamar a tu madre. No, vamos perdiendo personalidad con estas cosas. Pero no te acuerdas. Porque claro, si te has traído lenteja con tupper, tú tienes todo el congelador lleno de tupper lenteja, escucha, te vas a acordar de tu madre cuando se te acabe la lenteja. ¿Tú cuántos cumpleaños te sabes de la gente, por ejemplo? Ninguno. El Facebook me lo recuerdo. Yo lo he quitado del Facebook. ¿Para qué? Para que el Facebook no me lo recuerde y para que los demás no digan, ¡ay, tu cumpleaños! No, acuérdate, lo tienes a punto. Está guay, porque tú puedes automatizar, por ejemplo, de que cuando sea tu aniversario, automáticamente el Android 12 te pide un ramo de flores y se lo manda a tu parienta. Tu parienta, tu contenta, tú ni te enteras. El problema y es una caja de Viagra, ¿no? El problema es que a lo mejor ya no es tu parienta como te lo mandan, claro. Porque eso te olvida desactivarlo, o sea, y te llega a tu ex. Y se lía, pero pardísima. Por ejemplo, yo qué sé, esto. ¡No! Bueno, había algunas funciones que estaban ahí dispersas, como por ejemplo los accidentes de tráfico. Detectaba accidentes de tráfico. Oye, que está en la carretera, hay un accidente de tráfico en el kilómetro no sé cuánto, y te lo detectaba. Estaba ahí una función que estaba ahí abandonada y no te salía, pues ahora te va a salir, que hay un accidente de tráfico también. Bueno, y te manda un Superman, ¿no? Que te para con una mano. Te para la esto con, ¿verdad? Con el registro. Pero bueno, eso no está mal. ¿Qué más funciones podríamos poner? Android 2, a ver, hay mucha gente que le... Tú no has ido por la carretera, había un accidente y todo el mundo se queda mirando, va con el coche más lento. Porque la gente es muy cotilla. Los noveleros, yo le llamo noveleros. ¿Quieres saber cuándo están los accidentes? Entonces, claro. Si saben dónde está el accidente, va a ir todo el mundo con el coche ya mirando. Claro, va a llegar antes, ¿no? Claro, llega antes. Claro, todo el mundo antes, iba a un accidente. Pues, por ejemplo, llama a tu madre que se te acabó la lenteja, pues te avisa. El accidente, no sé qué, lo de tsunami, importantísimo. Le he dicho lo de tsunami, cuando tú estabas, fuiste a apagar el incendio antes. Él dijo lo de tsunami, importante. ¿Dónde estaba? ¿En la estepa? ¿Dónde? En mitad de la estepa siberiana. La estepa siberiana, que habla mucho, él va mucho. Él es hippie, él va allí. O sea, eso te avisa, una alerta tsunami te avisa. Te avisa. Para que te dé tiempo de cerrar Windows y irte para algún lado, ¿no? ¿Que vives en Málaga y no va a haber nunca un tsunami? Pues no te avisa. En Cádiz va a haber tsunami. En Cádiz va a verlo. Y va a llegar carta, por lo visto, y arroyo coche. Por lo menos. recordé antes lo de la información médica. Te iba a recordar todo tu historial médico. Es decir, si te has vacunado, si no te has vacunado. Si tal, 20.000 cosas, por ejemplo. Si te has hecho una pajilla, no. Te has hecho una pajilla con la pulsera, ha llegado ya. La pulsera han llegado todas. No te hagas el tonto, vamos a ver. No te hagas el tonto ahora porque, vamos. Yo ya estaba de baja en el Endesa. Estoy dando el ratón con otra mano. De hecho, el ordenador con el que estamos grabando esto está cargado con la pulsera. Con la pulsera. Con la pulsera portátil que hemos cargado con la pulsera. Dame un minuto que voy a darle una recarga. Por ejemplo, la próstata. Tienes una esto de próstata. Un ataque de próstata y tienes que ir, pues David, oye, que tiene que venir el doctor y te pone la foto del negro con el dedo, con el guante. También sirve para lipo, ¿no? Para quitarte el lipo. El susto te quita lipo. Para los temas médicos. ¿Qué más? ¿Para qué más puede funcionar? Es que esas son cosas reales. Mira, ya están llamando a Agu, lo están llamando. Están llamando efectivamente, de la pulsera. Se te está subiendo la tensión, Agu. Bueno, que sirve para todo. Que el Android 12, tú tenías Apple, ¿no? No te. Ni que me den. Él es de Apple, tú eres de Android. Yo soy de Android. Pues te van a meter todas esas cosas. También lo de la próstata sobre todo, ¿no? Te la van a meter todas. Aquí se nos ha ocurrido que vamos a crear el Android 13, vamos a darle temas de a quién es el que hace lo de Android. Ya tenemos el logo aquí todo para Android 13. El Android 13, cuanto más lo usas, más te crece. No, pero lo guay sería que los Android fueran como los reyes. Android 12 de España, Android 12. Cuarto de Portugal, por ejemplo. Y quinto, ¿no?, de Alemania. Y quinto de Alemania, por ejemplo. Pues, ¿qué funciones le pondrías al Android 13? Una actualización. Actualización, ya vamos a dar. Tsunami ya nada, tsunami no, Málaga no es nada. Ahora quiero hacer una cosa, quiero hacer una aclaración. No hay nadie que cotice más que el que hace las actualizaciones de las aplicaciones. Todos los días te levantas, tiene 40 actualizaciones. Ese tío sí que trabaja. Y va ahí súper lento, además, aparte. Cada vez más lento. Cada vez más lento. Dice actualizaciones para joder. Para mejorar, ahí. Pero hay uno que trabaja más, el que le pone los números. ¿Qué número voy a poner este? ¿Qué fue el otro día? ¿El 12? Pues este va a ser el 13. Toma. Por cierto, porque vamos por el 12. Alguien se ha descargado el 11, el 10. Eso nos lo descargan obligados sin nosotros decir nada. Sí, ¿no? Sí, si no, no te funcionará. ¿Qué cosas nos han metido en el móvil? ¿Qué cosas te han metido, Pedro, sin que te hayas enterado? Vamos a ver. Buena pregunta. Vamos a poner esto. Bueno, seguimos aquí en Las Cosas de la Birra. Ya saben que es un programa abierto a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo no, abierto a la birra. Abierto a la cerveza. Ahora, si traes cerveza, estás invitado a Las Cosas de la Birra. Por ejemplo, hoy Pedro Krauer nos acompaña y nos colabora con nosotros en Las Cosas de la Birra. Pues si tú eres oyente de Onda Terral, no vas a venir al programa. Bueno, sí, va a venir. Guagua. Creo que deberíamos de las pulseras, pues, porque alguna, tío. Podemos si quieren una pulsera de esta de Brand, ¿cómo se llamaba? Brand, no sé. Wank Band. La podemos sortear si quieren. Y que tenemos stock, tenemos bastantes en stock. Y prometemos que es sin usar. Por ejemplo, ¿es para la mano izquierda o para la mano derecha? Es ambidiestra. Es una cosa que se nos quedó. Imagínate que te pone, en vez de una, te pone varias, como MA, varias pulseras. Ahora se ponen a hablar de esto y antes no, y en el programa anterior de la semana pasada no hablaron. Y he pensado muchas cosas. He tenido una semana para incluso. Has penesado, ¿no? Yo he vaginado, cosas. Tú has penesado. Que podemos hacer hasta una granja eléctrica. Una granja eléctrica. Juntar aquí a los colegas. Regalarles bajo voltaica, sí. Regalarles las bandas estas con onda terral aquí debajo. Y generar energía para todo el país, vamos. Bien pegado, porque se puede caer. A Paco de la Torre. Paco, mira lo que tiene Paco, que ser. Paco de la Torre. Para encender la farola de la calle, a todos los niños de 13 años malagueños les regala una pulsera. No, y con eso, tiene para encender toda la farola. El encendido de la feria. La feria, con los niños de 13 años lo encienden. Ponemos unas casetas a los lados y que todos los niños estén ahí. Dejarse de granjas solares ni polla. Ni polla, polla, sí. Esto es pío desagradable. Es pío desagradable. Y además que... Bueno. O sea, están hablando de una cosa de la semana pasada. Esto es que estas son las cosas de la birra. Esto es el resumen del de este programa. El agua que se ha venido ya. Arriba y abajo. Arriba, me he venido. Pues coge el clínico. Bueno, ya saben que este programa, Las Cosas de la Birra, que se hace con muchas birras, por cierto, llevas pocas, ¿no? ¿Cuántas llevas? Lleva unas cuantas, lleva. Y tú también llevas unas pocas. Siempre son pocas. Siempre son pocas. Siempre la penúltima. En Las Cosas de la Birra, en media hora tienes que abrir por lo menos cuatro. Bueno, pues ya saben que hay una sección en estas Cosas de la Birra, una sección sin X, una sección con C, porque con X sería de sexo, y aquí no hablamos de sexo, efectivamente, que son las noticias curiosas. Comenzamos con las noticias curiosas de la semana, o del año, o no sé, yo las he buscado por internet. Crean una máquina capaz de enfriar la cerveza en tan solo 30 segundos. ¡A la mierda el Android 2! ¡Eso es un invento, cojones! ¡Aplausos ahí! ¡Eso es un invento! ¿Quién es el tío? ¡Ni Edison! ¡Eso es un tío! Bueno, nos olvidamos del invento de la pulserita y tal. No, esto es un invento que enfría la cerveza en 30 segundos. Bueno, ¿quién ha inventado? ¿Qué futuro premio Nobel ha inventado eso? La verdad que no sé cómo se llama el señor. Está cerca el fin de este incómodo momento en el que hay que esperar para enfriar la cerveza. Yo, por ejemplo, uso una servilleta cuando tengo mucha sed, porque digo, no tengo ganas de beber agua, ¿no? Lo mojo a la servilleta, la pongo en el congelador y se enfría, una mierda, se enfría. Me la bebo caliente, pero se enfría. Pues es un prototipo que no ha trascendido todavía el funcionamiento de este gadget. Es un gadget para que nadie copie la idea. Y digo yo, es que es verdad, porque si yo la leche la caliento en el microondas y en 30 segundos, pum, la tengo caliente. Pero ¿por qué no puedo darle yo un botoncito y que se me enfríe mi cerveza? Porque tengo que esperar. Bueno, había un truquillo que era con agua con sal y hielo, algo de eso, y por osmosis. Tienes que ser ingeniero. O algo así. Tienes que ser ingeniero. Por osmosis. Osmosis es el hermano de fimosis. Podría ser que estaba pensando yo que con la pulsera esta se podría activar por electrolitos. ¿Eh? ¡Electrolitos! ¡Electrolitros! Yo que quería decir electrolitos. En algún momento en la radio quería decir electrolitos. No voy a meter ahora la palabra. Hidrocatalizador, ¿vale? Que te están diciendo palabras, yo también. Otorrinolaringólogo. Pues, ¿por qué no podemos mezclar dos inventos con la pulsera mientras la usas? Se enfría la cerveza. También. Bueno, también. ¿Dónde está el problema de este invento? ¿Alguien puede poner alguna pega de un invento que enfría la cerveza? No, yo tengo 30 una... Segundos? 30 una... segundos, 30 segundos. Yo tengo una duda, Si tuvieras que elegir entre el que inventó la rueda y esto... Sería trabajando andando, ¿verdad? Andando. Yo tengo dudas si hubiera que elegir entre el que inventó la pulsera y la pregunta y el que inventó lo de la cerveza. También. Y la pregunta es, ¿por qué enfría cerveza? ¿No pueden enfriar refrescos? Un acuario. Un rally. Voy a enfriar un acuario. ¿Y el que lo use para enfriar un acuario? Habría que darle. Un roibo. Ponme un roibo. ¿El que lo use para enfriar un roibo? Seguimos con las noticias curiosas. Una esquela, voy a leer una esquela. La última esquela con un mensaje. Se llamaba María, porque ha muerto, claro, una esquela, ha muerto. María del Paz Fuente Fernández, que falleció el pasado 2 de junio, esto es bastante actual, ¿no? Bueno, según 2 de junio de 2021, en Lugo, España. Y el mensaje dice lo siguiente en la esquela. En vez de leerlo aquí porque estoy mayor, lo he escrito. Dice, siguiendo mis principios y mi particular manera de decir las cosas, dispongo que... Dos puntos, eso en la esquela. Ya que hace mucho tiempo que mi familia no es de sangre, impongo mi última voluntad para que solo se deje asistir a mi funeral en el tanatorio, iglesia y cementerio a las personas que menciono a continuación. Y ahora ponen un listado de gente, viene este, este, este, y que no venga nadie más y te va a tomar por saco. No, eso último de tomar por saco no lo pone, pero que no, que es la esquela. Que ha hecho una esquela que ha dicho tú y tú y tú no va bloqueado. A ver, ¿qué es que lo pondrían ustedes en ver, vuestro...? Yo recuerdo, yo tenía una coña con un amigo mío. ¿Una coña? Y decía aquí yo sé cuál va a ser tu esquela cuando te mueras. Esto es verídico, Yo usé la... Porque la el tío no, se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo del apellido. Se llamaba Gámez. Y digo, en tu esquela va a poner Gámez Over. Gámez Over. Bueno, Pedro Krauer, ¿tú qué pondrás en tu esquela? Yo, aquí ya sé Krauer contra Krauer. Yo voy a imitar a Groucho Marx. ¿A qué vas a poner? Perdona que no me levante. Perdona que no me levante. Te voy a poner risa también, que te la vas a tener. Es que ahora aquí he encontrado la risa. Escucha, y cuando Nacho Vidal se muera, pondrá perdona como se me levante. No sé, porque no va a poder tapar la boca. No, a lo mejor lo tiene que enterrar, tiene que ser un huequecito, ¿eh? Venga, vamos con otra noticia curiosa. Anda, que esta no le ha gustado tanto. Le da como mal rollo, ¿no? Habla de la muerte, ¿no? A los andaluces le da como mal rollo. No te creas. No. Tengo un par de chistes macabros, pero seguro que faltan cervezas para contarlo. Esto es así. Seguro que en el próximo programa se ponen a hablar de esta noticia, de anterior. Son efectos retardados. Porque es que son las cosas de la birra. Vamos con otra noticia curiosa antes de acabar el programa, que no sé cuánto me queda. Cobra. Si tú... Hay un anuncio que dice, cobras $1,500 USD, son dólares, ¿no? Americanos, ¿no? Bueno, eso es un antiguo partido político, ¿no? Por dormir... USD, ¿no? Sí, ¿dónde la USD, está? Tío. Por dormir siestas a diario. La empresa de revisión de colchones, Every Night, qué buen nombre, Every Night, Every todas las noches. Claro, va a dormir todas las noches. Para la siesta sería Every After. Ofrece pagar $1,500 a 5 personas por tomar siestas a diario durante 30 días. Son reseñadores de siestas. Tienen que dormir solos durante su siesta y deben tener fuertes habilidades de escritura en inglés para sus revisiones. O sea, que le hacen una encuesta y dice, venga, tú duermes la siesta durante los 30 días, duermes una siesta y después de la siesta tienes que rellenar un Excel de qué te ha pasado. A mí nada más que me falta el inglés. Lo otro lo cumplo completamente. ¿Qué tal? A mí me sobra. $1,500. Que en euros son... Yo es que no dormí en un colchón hace 20 años, tío. ¿En un colchón hace 20 años? Duermo en un sofá. Tengo 20 años durmiendo en un sofá, tío. Esto se va a quedar así. Bueno, seguimos con las noticias curiosas de las cosas de la vida. Los afortunados seleccionados, de los que estamos hablando, de las noticias que hemos hablado, tendrán que participar en una variedad de experimentos que esto ya suena regular, que prueben teorías como la mejor duración de siesta para sentirse renovado, los efectos de la siesta en los niveles generales de fatiga y los efectos de la siesta en la memoria, la motivación y la productividad. Eso todo tienes que tampoco de dormir la siesta. Había un estudio, unos alemanes, que decían que la siesta perfecta eran 15 minutos. Polla para los alemanes, tío. Polla, sí. Y 15 minutos es... 15 minutos, ¿qué dices? O sea, una buena siesta de dos horitas y media. Eso cotiza, ¿no? Y yo puedo hacer una extraordinaria, por ejemplo, si veo que... No lo sé, tienes que rellenar la Excel de un puente. Eso es verdad, claro, que tú duermes la siesta, pero después te levantas cuando lo acabes. Lo que te pagan es tu vida y todo. Ya le gusta. ¿Puedes ver documentales? No lo sé. Tienes que hacer también videollamadas antes y después de cada siesta. Y tiene que completar cuestionario, una vez, un cuestionario, videollamada, una movida. O sea, tú duermes, ya no te estás, pero después estás estresado. Coño, son 500 dólares. Y para que tiene cuenta. Que escribir tanto cuando ya te han puesto el chill. Como sigue el chill, lo que te diga el chill ya. Son americanos, tío. Ya, se cruzan la Power Man. Bueno, seguimos con las noticias curiosas y vamos a decir la última noticia curiosa. ¿No se acuerdan ustedes que había un padre de familia que era el hombre más padre de familia más numeroso del mundo, que tenía 38 esposas y 89 hijos? Un indio, pues ha muerto. Vaya. Se ha muerto. ¿Dónde está él? ¡No! Se ha muerto ese hombre. Yo quería decir que era mapuche. Se ha muerto estresado. Mapuche indio. Se ha muerto estresado. Mapuchín. Muere el padre de familia más numeroso del mundo. Tenía 38 esposas. Y 89 hijos. Yo. Se llamaba Siona Chana, era indio. ¿Pero todas las esposas la ve o es que se había ido separando y va pagando pensiones? Y no, con... La verdad que no lo sé, porque si tenía 89 años, 38 esposas, pues cuenta. Digo, y ahora, por ejemplo, cuando ese hombre se fue a hacer el carnet de familia numerosa, que lo solucionaron en panorámico, ¿no? Todas las mujeres, los niños ahí. Le sacaron como un listado, como en el supermercado. Hicieron una película, ¿no? Una orla, hicieron una orla en el libro familia. Murió a los 76 años, claro, estaba estresado, tantos niños, 76 claro. años, el hombre vivió bastante. Ahora vivió bien, tío. Era el líder de una secta cristiana llamada Chana Pau. ¿Qué significa? Practicaba la poligamia. Busca Chana Pau. Chana Pau significa chinga hasta morir. Pedro, tienes 3 minutos para buscar qué significa chinga, como si no hubiera un mañana. Chana Pau en indio, ¿vale? Bueno, él nació en 1945. Y se casó por primera vez en 1959, o sea que se casó prontito, calcula, que yo ahora... ¿Cuánto hizo? ¿45-59? 45-59. En cuanto a su último matrimonio, se celebró en 2004, y tuvo eso, 38 esposas, 89 hijos... Fue la venta José Carlos, lo celebraron aquí al lado, la venta José Carlos. En la venta al túnel. Niño, que papá va a hacer paella. Y bloquea media ciudad. Estamos pensando que a la mujer, claro, a las 38 esposas que se han quedado viudas, porque ahora tienes que darle de alta 38 viudas a la vez. Poca broma. Y 89 huérfanos. El testamento es un papel tren. Continuo. El testamento, continuo, ¿eh? El testamento tiene 400 días para abrir. Más que de Paquirri. Que está buscando el sitio, ¿no? Encontró la dirección ya de... Vamos a mandarle un correo a la esposa del chanado. Mira, te digo dónde está. Mira, esto, la secta, ¿no? La secta está en Backtown. Que eso está en Mizoram. En Mizoram, claro. El código postal, ¿queréis saberlo también? Sí, por favor. 796161, India. Vale, pues ahí está. Pues nada, total, que este tuvo tanto esposa y, por cierto, tenía un bisnieto, uno solo, que es el que va a heredar todo. Y vivía en una gigantesca casa de 4 pisos y 100 habitaciones, ubicada en un pueblo remoto. Que digo yo que... ¿Era rollo coche? Que digo yo que le darían una paguita, por lo menos, ¿no? Al muchacho. Una paguita, no, que una pagota, ¿no? Un monumento, porque 38 esposas. Por lo visto, el hombre, en vez de un unifamiliar, un coche de estos familiares en plan para llevar a los niños, tenía un autobús. Y vino una Superman y lo paró, Guillo. Bueno, pues el edificio donde vivía este hombre, el pobre hombre que se ha muerto, contaba con su propia escuela y un jardín. y es una atracción turística ahora para todo el mundo. La casa. La casa tenía una escuela, claro, pues, ¿qué va a hacer con los 89 niños? Los tenía que meter al colegio, ¿no? Y claro. Vamos ahora, mira, que vamos a llevar al niño al colegio. 89 niños, ¿cómo lo va a llevar? Como sea el mismo colegio, ¿vale? En fila. Pero en 7 guaguas que la para el Superman este. Yo me estoy imaginando la casa como, o como la casa de Michael Jackson, bueno, o como la academia de Harry Potter. Estoy llena de niños allí. ¿Has dicho Michael Jackson? Como la academia de Harry Potter, ¿cómo se llama, Pedro? Hogwarts. Hogwarts. Por cierto, en este programa no hemos puesto ningún anunciante, tío. Nos van a quitar la eso que tenemos, ¿no? No hemos puesto ningún sponsor. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. Y aquí acaba las cosas de la birra. Espero que lo hayan pasado bien. Las cosas de la birra son las cosas del bebé. No tiene fin ni principio, ni quién, cómo, ni por qué. A mí me gustan más las rubias. A mí me gustan más tostadas. Y a mí ponme la que quiera. Nos la vamos a tomar igual. Que no tiene nada que ver el color de la cerveza con las cosas del bebé. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar las cosas de la birra. Un aplauso y muchas gracias a Pedro Clauer, que nos ha acompañado. Aplausos, aplausos. Tenemos aplausos para ti también. Agustín, también Agustín González, alias KDJ. Muchas gracias, KDJ. ¿Cómo va tu programa? ¿Va bien tu programa, no? Bien, lo está metiendo. Pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.